Buenas tardes, radio escucha que nos sintonizan en los municipios de la zona norte de Chinandega. Estamos en su programa radial Empoderamiento de Mujeres y Jóvenes, que se transmite por esta radioestación una vez al mes en horarios de 3 a 4 de la tarde y se retransmite en su radio Chorotega, que puede sintonizar en línea a través de Facebook como Radio Chorotega Somotillo. Este es el primer programa radial de una serie de 12 programas que se estarán transmitiendo a lo largo de la ejecución del proyecto. Para iniciar, le damos la bienvenida a Gloria Espinal, técnica del proyecto, que se ejecutará en 5 municipios del norte de Chinandega, los cuales integra Somotillo, Santo Tomás, Cinco Pino, San Pedro y San Francisco del Norte. La invitada nos hablará sobre las particularidades de este proyecto, nombre, objetivo, resultado esperado y las actividades a realizar que abonarán al cumplimiento de los indicadores previstos y que contribuirán con su impacto. El programa Empoderamiento de Mujeres y Jóvenes llega a sus hogares a través del financiamiento de la Diputación Foral de Vizcaya con apoyo de Nacioarteco El Cartozuna, NESI, Solidaridad Internacional y ejecutado por la Asociación para el Desarrollo Ecosostenible, ADES. Buenas tardes, Gloria. Coméntanos, ¿cuál es el objetivo del proyecto y por qué han decidido trabajar con mujeres y jóvenes? Buenas tardes a todos y todas las mujeres y hombres que nos escuchan, a jóvenes y adolescentes de las comarcas y barrios fronterizos de los municipios de Somotillo, Santo Tomás, Cinco Pino, San Pedro y San Francisco de la zona norte de Chinandega. Primeramente, el proyecto Promoción de los Derechos Humanos y Empoderamiento de las Mujeres y Personas Jóvenes para el Combate a la Violencia de Género y el Ejercicio Pleno de sus Derechos Sexuales y Reproductivos en 5 municipios de Chinandega Norte viene a fortalecer y ampliar acciones realizadas anteriormente con otro proyecto en la prevención de la violencia de género. Interviene en 5 municipios que comprende 21 comunidades fronterizas con Honduras. Las comunidades y barrios son las siguientes. Del municipio de Somotillo está la comunidad de Guasaule, Las 40, Santa Paula, Jícaro Bonito, Asentamiento Los Limones, Torres, La Ceiba, La Pavana, Los Balcones. Por el municipio de Santo Tomás están las comunidades de Vado Ancho, Los Jovitos, Ceiba Herrada y Barrio Nuevo. Por parte de Cinco Pino está la comunidad del Zacatón, Tamarindo. Y San Pedro está la Vijagua, La Unión, El Panal, Barrio Central, Barrio Libre. Y por último, San Francisco con las comunidades de Agua Buena y Jocomico. Con las acciones que se están realizando, se pretende sumar un esfuerzo para que las mujeres, jóvenes y adolescentes puedan prevenir la violencia de género o tengan los mecanismos de prevención, conozcan y ejerzan plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué trabajar con mujeres y jóvenes? Trabajamos con ellos y ellas debido a que son quienes forman parte de los grupos vulnerables. Las mujeres por la negación histórica de sus derechos humanos, por los mandatos del patriarcado con relaciones de poder a favor de los hombres. El proyecto contrató los servicios de 2 profesionales, una abogada y una psicóloga, para que la población meta tenga acceso al asesoramiento y consulta desde la prevención de la violencia y en relación a sus derechos sexuales y reproductivos. El proyecto tiene como objetivo contribuir al ejercicio pleno y respeto de los derechos de mujeres y personas jóvenes, con énfasis en el derecho a una vida libre de violencia y derechos sexuales y reproductivos, con mayor participación en las comunidades fronterizas con Honduras a través de la siguiente estrategia: fortalecimiento de las estructuras de mujeres y hombres jóvenes organizados y organizadas que promuevan cambios de comportamiento hacia relaciones de igualdad y justicia de género. Promoción de mecanismos de acceso a la justicia por violencia de género. Mayor conocimiento de la población para apoyar la denuncia por violación, acoso u otra agresión relacionada con la violencia de género. Mayor promoción de la educación sobre derechos humanos, sexuales y reproductivos a grupos vulnerables. Apoyo para la atención, recuperación psicológica y legal a mujeres víctimas de violencia de género. Articulación con las instituciones y organizaciones sociales que se involucran en acciones de prevención de la violencia. Adecuada educación sexual y reproductiva que garantice los derechos de las mujeres y las niñas. Hacemos un corte musical con el tema Pégale a la pared de Reilly y al regresar, Gloria nos dará a conocer los resultados que esperan con el proyecto y cuántas actividades contribuirán a que se cumplan los indicadores. Tengo madre, tengo hermana, tengo primas, tengo tías, tuve nana, tengo amigas, vecinas y una novia que me ama. Tuve una esposa y dos abuelas. Mi sobrina Carolina es la princesa de este cuento que nunca se va a terminar. Las mujeres son el alma de la vida, la caricia más perfecta son el aire. Las mujeres son la luz de mediodía, la razón de que este mundo no se acabe. Y aunque a veces nos aturden todo el día, son valientes y no merecen un cobarde. Soy un hombre y me duelen sus heridas. Nunca olvido aquel consejo de mi padre: pégale a la pared, pégale a la pared, pero nunca a una mujer. Sonaría igualito. No soy un santo ni quiero cantarte un sermón. Solo te pido tu respeto. Somos hombres y ellas no son un objeto. ¿Qué te cuesta llorar y pedirle perdón? ¿O me vas a decir que te falta valor? Buen tema musical, pero dinos, Gloria, los resultados y actividades que trae el proyecto, ¿cuáles son? El proyecto lo integran 3 resultados y 20 actividades, a realizarse entre ellas los programas y viñetas radiales. El resultado 1 es fortalecida las capacidades de las mujeres y personas jóvenes organizadas y facilitadores y facilitadoras judiciales para la prevención de la violencia de género, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el acompañamiento y asesoría a víctimas de violencia en su proceso de denuncia. El resultado 2, mejorado los conocimientos y sensibilizado 125 docentes y 21 promotores y promotoras de salud en derechos sexuales y reproductivos. Diversidad sexual, trata de personas con fines de explotación sexual comercial, identificación de factores de riesgo de abuso y violencia en personas jóvenes. El resultado 3, implementada por parte de las estructuras comunitarias juveniles y de mujeres, una estrategia de sensibilización masiva sobre la prevención de la violencia de género y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, trata de personas, explotación sexual comercial y diversidad sexual, con implicación de autoridades y agentes locales, utilizando TICs, radio, TV, medios escritos y acciones públicas. Entre las acciones o actividades a realizarse están realizar 21 reuniones de coordinación, planificación e informativa sobre la implementación del proyecto con estructuras comunitarias y población en general, con el objetivo de dar a conocer la ejecución del proyecto, sus objetivos, resultados, actividades e iniciar el proceso de actualización de junta directiva de los comités comunitarios de las 21 comunidades de los 5 municipios de intervención del proyecto. Se promoverá un conversatorio intermunicipal para intercambiar experiencias sobre violencia de género y sexual, factores de riesgo de embarazo en adolescentes, con junta directiva de las asociaciones municipales de mujeres y personas jóvenes, comisiones de monitoreo de género, actores locales e instituciones para reconocer y cuestionar normas de género desiguales y el uso de la violencia en todos los ámbitos, con el objetivo de socializar e intercambiar saberes, medidas de actuación, buenas prácticas, proceso de reflexión, espacio de diálogo entre actores locales e instituciones, elaboración de una agenda consensuada de trabajo de mujeres y una de personas jóvenes que promueva el derecho a vivir una vida libre de violencia y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, con la colaboración de las instituciones involucradas en el tema y para la implementación de acciones conjuntas. Está también implementar un plan modular de 7 encuentros con 42 mujeres y hombres organizados en los comités de personas jóvenes de los 5 municipios sobre prevención de la violencia de género y derechos sexuales y reproductivos. Esta actividad pretende proporcionar a las personas jóvenes conocimiento y herramientas necesarias para abordar casos de violencia de género y abuso de los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes y jóvenes. Se conocerán cómo los factores culturales, sociales y emocionales influyen en la violencia sexual que transgreden los derechos de las personas jóvenes, grupos expuestos a condiciones de alta vulnerabilidad por violencia, abuso y riesgo, cuando no hay política de apoyo por parte de los titulares de obligación, aunado a un comportamiento ausente de valores y autoestima de las personas jóvenes. Realizar 5 talleres con 100 facilitadoras judiciales sobre prevención de la violencia de género, acompañamiento a víctimas de violencia y resolución de conflicto. Se pretende fortalecer los conocimientos de las y los facilitadores judiciales a través de un proceso de análisis de su rol para abordar el tema de la resolución de conflicto a favor de la prevención de la violencia, asesorar y acompañar a personas víctimas para la denuncia ante las instancias correspondientes. Se desarrollarán 5 talleres municipales con 25 docentes por taller, impartidos personal de salud de MINSA y ADE, sobre acoso escolar y prevención de la violencia de género y sexual, derechos sexuales y reproductivos. El objetivo es promover la aceptación de normas, valores positivos y la sensibilización sobre la prevención de la violencia de género y el derecho a la salud sexual y reproductiva en el personal docente. Gracias, Gloria, por tu valioso aporte. Regresamos después del corte musical. Te lloré un río a cargo de Maná. Matando Ya estamos de regreso nuevamente para que nos continúe hablando, Gloria, sobre las actividades de este proyecto. Gracias. Se realizarán talleres intermunicipales con promotores y promotoras comunitarios de salud sobre derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo a temprana edad e identificación de abusos e indicios de maltrato físico, con el fin de facilitar conocimiento y herramientas a la promotoría de salud con el objetivo de fortalecer capacidades en mujeres y hombres jóvenes que atienden voluntariamente a la población más vulnerable de la comunidad. Acompañar 5 reuniones municipales promovidas por docentes y consejería para padres y madres de adolescentes y personas jóvenes que demandan atención psicológica y orientación sobre mecanismos de apoyo y prevención de la violencia. Coordinar con sector público, privado, la asistencia médica especializada del Papa Nicolau de al menos 80 mujeres de los 5 municipios que son remitidas por promotores y promotoras de salud. Sensibilizar a las mujeres sobre la necesidad de atender aspectos de su salud y practicarse periódicamente el PAD, exploración mamaria, etc., para prevenir riesgos de enfermedades propias de las mujeres en coordinación con el MINSA. Se articulará con los actores locales y medios de comunicación masiva para sensibilizar a los grupos meta y a la población sobre la prevención de la violencia de género, trata de personas, identidad sexual y derechos de salud sexual y reproductiva, y difundir la ruta de atención a las víctimas de violencia. Sensibilizar a la población en general sobre acciones de prevención de la violencia de género, trata de personas, identidad sexual y derecho de salud sexual reproductiva, así como difundir el mecanismo o ruta de atención a las víctimas de violencia y con ello incrementar la conciencia social y empatía con las víctimas. Todas las acciones apuntan a fomentar la inclusión de la mujer en procesos de cambio centrados en lograr la igualdad y equidad de género, en el empoderamiento, siendo estas las herramientas de prevención de la violencia, aprovechando el interés de las organizaciones sociales y el marco legal, como el caso de la Ley 779. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias a la compañera Gloria por habernos acompañado y por compartir estos conocimientos que son de suma importancia para nuestra vida diaria. Les invitamos que nos sintonicen en nuestro próximo programa, a la misma hora y por la misma estación de radio. Muchas gracias a todas y todos por sintonizarnos. Les dejamos este bonito tema musical que tiene por un título Óleo de una mujer con sombrero, a cargo de Silvio Rodríguez. Hasta la próxima. Una mujer se ha perdido, conocerá el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo mal, veo que no me halló, veo mal, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.